Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Buenas tardes a todos y a todas, las personas, nuestros queridísimos oyentes que están del otro lado. No tengo retorno. Bueno, sigo. problemas técnicos, nunca puede ser que falten en realidad. Ahora viene un poco mejor. No, ahora se fue completamente. Ahí está. Bien, esto del retorno, para aquellos de ustedes que no sepan lo que es, uno acá cuando hace un programa de radio, nos ponemos unos auriculares y a través de los auriculares escuchamos todo el desarrollo del programa, porque fuera de este espacio que se crea, ¿no?, dentro nuestro con los auriculares, no escucharíamos cómo es todo el devenir del programa. A eso llamamos retorno, que me vuelva lo que yo estoy diciendo, en este caso, por ejemplo. Bueno, vamos a tener un programa diferente hoy, por eso no lo incluí en todos los saludos a Oscar Rodríguez, porque me dejó, así como lo escuchan, me dejó. Bueno, no, me dejó por hoy nada más, porque se fue unos pocos días a Mendoza, de vacaciones. Él ahora viviendo allá en San Luis, imaginen que Mendoza le queda ahí a tiro, ¿no? Es como ir a Avellaneda, más o menos, para mí. Bueno, nada, espero que estés volviendo. Según parece, era este el día del viaje de regreso. Que estés volviendo, que lo hayas pasado muy, muy lindo, Oscar. Y que, bueno, que después escuches a ver cómo me las arreglé sola con esto. A mí me gusta tanto este medio de la radio que ante la opción poníamos un, que fue lo que nos preguntó el Vasco, nuestro operador, que de paso lo saludo. ¿Cómo está usted, señor Vasco? ¿Cómo le va, Sil? Muy bien, por suerte. No, digámoslo bien y digámoslo correctamente, nos abandonó. Sí, nos dejó directamente. Nos abandonó. Acá estamos vos y yo solos. Que espero que vos intervengas todo lo que quieras y puedas, porque así aparecen otras voces. Exijo mínimo, ¿sí?, mínimo que traiga alfajores, si no, no se lo deja volver. Sí, los mendocinos, no sé cuáles son, francamente. No, yo tampoco. Ahora igual hay uno con sal. Pero me parece asqueroso igual, un alfajor no, con sal. Pero... No. Sí, vos sabés que hay un... Mirá, ya que lo decís, podemos hacer dos comentarios, Vasco. Sí. Uno es que desapareció... No tiene nada que ver con los alfajores, pero desapareció Cocineros Argentinos de la tele, de la TV pública. Dada todas las cosas que está haciendo la actual gestión, que yo no quiero ni nombrarlos, en realidad, bueno, lo hizo desaparecer. Un programa de cocina fantástico para mí. Fantástico, divertido, jovial, variado. Bueno, ya no está más. Porque bajaban línea, ¿viste?, y te quemaban el cerebro ahí adentro, y te hacían comunista, socialista, de todo te hacían. Y sí, ¿cómo te van a decir que la pasta flora es de batata? No, por eso. Te queman el cerebro, te hacen comunista acá y socialista todo junto. Pero además de eso, hay un programa, que era lo que quería comentar, porque si no me voy a ir por las, ¿sabes por dónde?, por las ramas. La tangente. Sí, hay un programa en el canal Gourmet que es, siguen la enorme variedad que yo desconocía de alfajores que hay. Y hay alfajores salados, tenés razón. Sí, hay uno nuevo de una marca muy conocida, que el símbolo es una H, sí. Que sacó por sí. aniversario de Mar del Plata. Un alfajor que tiene sal. Sí, no, por eso viene raro, yo no me imaginaba que había tantísima cantidad de alfajores, pero bueno, de todo tipo, de todo color, con cualquier relleno, etcétera. Bueno, además de toda esta cháchara que estamos haciendo como introductoria, Vamos a empezar. Vamos a empezar un poco nuestro programa, que ya les digo, tiene algo diferente. No lo tengo a Oscar, que es el que arma la grilla, el que pone separadores diferentes, pim, pam, pum, nada. Yo, como nada de todo eso sé hacer, le pedí a nuestro gentil vasco que él se dedique a poner, a seleccionar los separadores, la música, etcétera. Y confío plenamente en nuestro querido Vasco. Bueno, resulta que yo les pregunto, a ver, a todos ustedes que están del otro lado, ¿ustedes saben quién es el ministro de Salud de la Nación? Yo no tengo la menor idea. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Alguna vez dijo algo? Hace 3 meses ya que debe estar nombrado como tal. Bueno, no, nada. Y en este momento actual que estamos viviendo todos los argentinos, estamos viviendo esta epidemia, podríamos creo llamarla, de dengue, nada, silencio de radio por parte del gobierno nacional, no dice una sola palabra, no les importa, no les interesa, y si uno se quiere agarrar dengue, agárratelo, sos libre, agárrate el dengue y listo el pollo. Y si se te bajan las plaquetas, bueno, vos querés que se te bajen las plaquetas, que se te bajen, ¿no? Si total somos todos libres de hacer lo que queramos. Todo esto desde luego que es una ironía horrible. Pero bueno, el que sí habló... Perdón, hay una cosa. Cuando vos cerrás la ventana, no sé si te pasó, que cerrás la persiana y ves la barrera, la cantidad de mosquitos que hay entre la ventana y la persiana. Sí, tal cual. Vos decís, están esperando directamente a que vos abras la ventana. Para entrar y comerte, exactamente. Digo, pero bueno... Yo te digo, porque yo tuve dengue el año pasado y ahora es como, me quedó como un cierto miedo. Cuidado. Ves esa cantidad de mosquitos y te agarra. No. Es porque además están diciendo, Vasco, que una reinfección puede llegar a ser complicada. Sí, lo primero que a mí me habían dicho cuando me infecté de dengue, era la primera vez, cuando contraje el dengue, me dijeron, mira, te tenés que cuidar, ponete repelente y todo, porque te pica de nuevo y te morís. O sea, no, así me lo dijeron. Literalmente esas fueron las palabras que me dieron. No, bueno, sí. Decís, gracias, no salgo de mi casa. No. O sea... Bueno, escuchar lo que dijo Fernán Quirós. Y escuchemos todo lo que dijo. A mí Fernán Quirós, que es el actual y continúa de la gestión anterior de el señor Larreta, continúa siendo el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mí siempre me pareció un buen tipo, de verdad, más allá de que formara parte del gobierno de Larreta, con el cual nunca comulgué en nada, francamente. Pero Fernán Quirós... No sé, siempre me impresionó como un tipo potable, ¿no? Y además que sabía lo que decía. Bueno, ahora es el único que habló, hasta lo que yo escuché, es el único que habló del dengue. Y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el mejor lugar para que nos pongamos el repelente y cuál es el mejor horario para ponérnoslo? Para mí es toda una novedad. Toda una novedad. Él dice que la Argentina, como yo acabo de citarlo, se enfrenta a la peor epidemia de dengue de la historia. Tiene hasta el día de hoy 106 muertes de argentinos y más de 150.000 casos de argentinos infectados. Y llega... Esta epidemia, la peor en la historia de nuestro país, de dengue, aclaro, llega en un periodo o en un momento que por primera vez se observa que este mosquito, que no sé si sabemos, pero se llama Aedes aegypti, parece que viene del Egipto, del lejano Egipto, es el que transmite la enfermedad, este mosquito, el que tiene las patitas a rayas, ¿no? Que lo hemos visto en fotografías, creo. Propaga este mosquito, está propagando el virus durante todos los meses del año, y esto es lo curioso, que no haya las pausas invernales, en realidad. Que no exista esa pausa invernal en la cual el descenso de la temperatura hace que los mosquitos hagan patitas para que te quiero y se vayan a no sé dónde, a donde hace calor. Probablemente no. es algo curioso y es la primera vez que pasa esto, que este mosquito propaga su virus a lo largo de todos los meses del año por igual. Ojo, porque no creamos que ahora que va a empezar más o menos el tiempo otoñal, con las temperaturas un poco más bajas, se va a ir. No, no, no, no. Y este cambio en la actitud del mosquito, esa, son las consecuencias directas del cambio climático, algo que la, el actual presidente niega y dice que esto proviene del comunismo, ¿no? Y de qué sé yo dónde. Él dice que el cambio climático no existe y que es todo un invento comunista. Bueno, esto de que el mosquito nos pique y viva entre nosotros durante los 12 meses del año y no se ausente en la época invernal, tiene que ver con el cambio climático. Ese cambio climático actúa e influye en el ciclo de la vida del mosquito, ¿sí? Y en su comportamiento. Por eso está y no va a dejarnos. Esto es un verdadero desafío, ¿no? Que el tipo este, que el mosquito esté todo el año, es todo un desafío que no tiene precedentes en nuestro sistema de salud y llama mucho, mucho la atención, porque hay una urgente necesidad de abordar estos problemas, algo que el actual gobierno nacional no lo hace. Entonces vayamos a lo interesante. ¿Cuándo y en qué partes del cuerpo tenemos que ponernos el repelente? Que de hecho está escaseando por toda la ciudad, ¿no? Él dijo que, el ministro Quirós, que en la Argentina hay un déficit de repelentes tan significativo que ni siquiera los gobiernos somos capaces de lograr armar un stock de repelentes. Así que dentro de este escenario tan curioso, han trabajado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darnos recomendaciones. El repelente es más útil, dice Quirós, cuando la persona se encuentra dentro de nuestra casa, cuando estamos en casa o en la casa de algún amigo o en el trabajo, ¿sí? Dice Quirós que son los lugares donde probablemente el mosquito esté, y porque uno en algún momento abrió las ventanas y el tipo entra, apenas abrimos una ventana, y no lo vamos a encontrar si salimos a correr, por otra razón, porque el mosquito pica a bajas alturas, por eso la recomendación es en los tobillos y en el calzado hay que ponerse, y en la parte baja de las piernas, en realidad. Y también hay una hora en la cual el mosquito se da panzadas con nosotros, que más o menos sale, porque sale a volar a esa hora, parece ser el señor, y parece ser que es entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 6 y aproximadamente también las 10 de la noche. Con lo cual, si uno pudiera estar muy atento, según la, qué sé yo, el devenir de la vida de cada uno de nosotros en esos horarios, bueno, habrá que estarlo y tratar de ponernos los repelentes o las recetas caseras que yo sé que están abundando por todos lados, por todos lados. Bien, los otros días creo que les comenté que fui a la marcha de, o iba a ir a la marcha de conmemoración del 24 de marzo, el domingo pasado. Estuve, que fue, entre paréntesis, fue súper, súper, recontra, súper multitudinaria, mucho más que otras tantas que yo he ido, a las cuales de verdad no puedo decir que fui a todas, pero a casi todas las marchas en estos 40 y pico de años. Pero además, bueno, se volvió a dar el mismo clima de siempre, ¿no? Este clima de signado por estas palabras, permiso, por favor, uy, perdón, discúlpame, gracias. Estas palabras en el medio de una multitud que uno iba codo a codo, ¿eh? Con el otro, con los otros, a ambos costados, adelante y atrás. Un clima de de hermandad, de confraternidad, que de verdad conmueve estar allí. Bueno, en el medio de este clima veo una bandera, y de esa bandera quiero hablarles, porque me llamó mucho la atención. Era una bandera con los colores de la bandera LGBT y no sé qué más, la bandera gay. La LGBTIQ+. Eso, exactamente. Pero decía una sigla en la bandera que decía Saint o ST, digamos, Pauli. Y entonces yo estaba con unos amigos y uno de ellos se tomó el trabajo, que es un amigo y un oyente muy fiel de nuestro programa, se tomó el trabajo de averiguar qué es esto. Y ahí nos enteramos que el dicho en alemán, espérate que lo voy a decir, es Sankt Pauli, ¿sí? Es un club alemán, un club de fútbol alemán, que es antifascista y de izquierda, ¿sí? Pertenece o es oriundo este club de la ciudad de Hamburgo, una ciudad alemana, y es un club futbolístico muy famoso por la militancia social que tiene, ¿no? Y por esta identidad tan clara, antifascista y de izquierda, de sus hinchas, de su afición. Y también son reconocidos simpatizantes de varias bandas de rock. Digamos, un club de fútbol con un perfil diferente. El estadio de la ciudad de Hamburgo, que se llama Millentor, imaginemos esta foto del estadio, ¿no? Está repleto con bengalas rojas que se entremezclan con el marrón y el blanco de la tribuna. Hay trabajadores del puerto junto con indigentes, con ocupas. Todos están saltando. Grupos de estudiantes universitarios abrazados con los negros, con los gays, con las lesbianas. Todos están cantando. Un grupo de extranjeros que está viendo este partido charlan con todo este grupo tan heterogéneo, ¿no? Y todos están unidos en un solo grito, que no hace falta que les diga que es el de gol. Están todos juntos en un mismo recinto, en un mismo estadio, y todos participan de una fiesta inigualable. Esta foto es de la tribuna del Sankt Pauli, sin dudas un club muy particular. Y esta bandera de este club estaba en esta manifestación y multitudinaria marcha del otro domingo. Algo verdaderamente curioso. Sabemos que, y lamentablemente lo digo con pesar, el mundo del fútbol en general, o por lo menos en alguna medida, se caracteriza por su homofobia, ¿sí? Muy de a poco el fútbol femenino comienza a estar, pero ¿cuánto costó? Siempre pareció ser un reino de hombres y nada más. Por suerte está dejando de serlo, y el fútbol femenino en el mundo tiene un lugar, y un lugar muy bien ganado. Este club, Sankt Pauli, con su bandera, formó parte de nuestro 24 de marzo. Más Vale Magazine, estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Ya no hago hasta el lunes. Si tengo que esperar hasta el lunes, me muero. Qué bronca, qué bronca. Pase, me ayuda con algo. ¿Cómo? Me ayuda con algo. No tengo nada, mira. No me ayuda con algo, por favor. Pedí que alguno te va a dar. Perdón, ¿me dejan pasar? Bueno, por favor, un poco de moderación. Bueno, señora, escucha. Vaya. Mi tía, Es mi tía. Pues ese perro. Bueno, vas a hacer para allá. No, no te voy a ir a la mierda si no quiero. Ah, no se le tire. Boluda. Chota. Puto. Chao. Que le vaya bien. Ay, Dios querido. ¿Se grabó? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, bueno, qué decir, uno se ríe por lo disparatado, ¿no? Y por lo excesivo de todo, pero al mismo tiempo da ganas de llorar, ¿no? De verdad, cualquier cosa, pero bueno, les recuerdo que estos hueveando que selecciona Oscar siempre es de verdad, No es un chiste, no son dos actores cómicos que están armando esta situación y la graban. No. Son episodios reales, reales. Bueno, mira, me da pie para seguir hablando de esto que quiero compartir con todos ustedes, que es un tema doloroso, pero que lamentablemente está a la orden del día, desde la mañana hasta la noche, en los medios de todo tipo, gráficos, orales, radiales, de cualquiera. Se trata de la crueldad que estamos todos los días escuchando, sufriendo, ¿sí? Bueno, se me ocurrió que era un tema porque como esto no cesa, ¿no? Y las autoridades nacionales insisten en el maltrato, la humillación, el insulto permanentemente y lo prodigan a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, se me ocurrió que es un tema hiperactual, sinceramente. Ahora, pensemos que, La invitación es que lo vayamos haciendo y que vayamos pensándolo juntos, todo este tema. Que los humanos siempre hemos sido crueles para con nosotros mismos, para con los otros y para con otras especies. Bueno, esto no es ninguna novedad, es una verdad de perogrullo. Los humanos siempre hemos sido crueles con los otros y con otras especies. Los animales que nos acompañan en la vida, los otros animales que nos acompañan en la vida. Basta recorrer, para ver que esto es una verdad enorme y de perogrullo por lo obvia, basta recorrer cualquier tratado de historia, ¿no? Y ahí vamos a encontrar episodios por doquier de crueldad, de una crueldad sórdida, siniestra, lúgubre. Es un rasgo exclusivo de la especie humana. Ojo, lo repito porque es muy doloroso decirlo y pensarlo. Es un rasgo exclusivo de la especie humana. Es una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmovernos, o al menos con complacencia. Entonces me estuve preguntando, ¿la complacencia de no conmoverse? Frente al padecimiento del otro, nada hace temblar, nada sacude ni emociona. Hay una distancia absoluta con el otro. Hay algo imperioso del cuerpo del otro, de ese otro que está padeciendo la crueldad. Algo imperioso de triunfo sobre el otro. Y ojo, quiero hacer un pequeño asterisco acá. Cuando uno habla de crueldad, no estamos hablando solamente de crueldad física, de la violencia física ejercida sobre otra persona y la complacencia o el no conmovernos. No. La crueldad también puede ser ejercida de otras maneras, psicológicamente, oralmente. no solo es a través de un golpe o de una tortura. La potencialidad cruel está presente en la condición humana. Reconozcámoslo, aceptémoslo. La potencialidad cruel está presente en la condición de ser humanos. Si la crueldad entonces es condición misma de lo humano, esto no excluye la responsabilidad de aquellos que hacen que esa potencialidad cruel se ponga en acto. O sea, a ver, que la crueldad como potencia está presente en la condición humana, no excluye, no exime de la responsabilidad de aquellos que esa potencialidad la pongan en acto y ejerzan la crueldad con alguien. Porque si no sería muy fácil. No, no vamos a castigar a nadie, no vamos a condenar a nadie porque la crueldad está presente en la condición humana. No. No nos exime de la responsabilidad. Una psicoanalista y socióloga que se llamó Silvia Bleichmar, que la hemos traído a nuestro programa alguna vez porque acordamos con ella en muchos de sus pensamientos, decía: la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro. No es solamente el ejercicio malvado sobre el otro. Es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Eso es ser cruel. Acá vale la pena recordar las palabras de un criminal célebre como fue, y un genocida criminal célebre como fue, Adolf Eichmann. Él dijo que 100 muertos son una catástrofe. Era un criminal nazi, ¿no? Dijo que 100 muertos son una catástrofe, pero 1 millón de muertos son solamente una estadística. Venimos escuchando últimamente el tema del número de muertos, ¿no? Y del número de víctimas, ejerciendo crueldad las distintas autoridades del gobierno actual. Cuestionan un número de víctimas de la última dictadura. Este siglo XX, el que acaba de terminar hace 20 años, y el actual, el XXI, nos dan ejemplos en los cuales la posibilidad de ser crueles se despliega en todo el planeta. Esto no es un logro argentino nada más. No. Se despliega en todo el planeta. Hay un desprecio por la vida, hay guerras, hay hambre, hay sufrimientos, hay humillación, hay arbitrariedad, hay destrucción de los del ecosistema, de los distintos bioecosistemas de la naturaleza. Todo esto es cruel. Todo esto es crueldad sin par, ¿sí? Cuando un grupo social, ¿no? Una comunidad de hecho, de derecho cualquiera, el Estado protector, por ejemplo, que debe serlo, según mi criterio, un Estado debe ser generar un estado de bienestar, un estado de protección hacia sus habitantes, ¿sí? Revelan su rostro obsceno, violento y cruel, como nos está pasando ahora. El Estado, en manos de la actual gestión, no hace más que revelar obscenidades, violencias, crueldades. Ojo, porque es ahí donde estamos viviendo, ¿eh? Y lo último que quiero compartir con ustedes para ir a un tema musical. A ver, podemos entender a la crueldad como si fuera una enfermedad, una patología del sujeto humano.